Ahí venía, bueno, porque hay mucha clase de chupado, pero ahí venía el chupete sin hilo. ¿Chupete sin hilo? Sí, ¿por qué? Porque se chupaba y se perdía, ¿viste? Ah, conozco mucho de eso. Claro, y se pone violento, ¿viste? Sí. Y entró un bar, así, abrió la puerta y dice, ¿quién es el gallo acá? ¿Eh? ¿Quién es el gallo? ¿Eh? ¿Quién es el gallo? ¿Quién es el gallo? Saltó uno de 2 metros y dice, yo soy el gallo. Bueno, despiértame mañana a las 5 de la mañana. Sonido Norte. Ahí entró otro chupado. Sí. Entró chupado medio violento. Entró y empezó. ¿Quién quiere pan y queso? ¿Quién quiere pan y queso? No arrancaba. Mierda, costaba, ¿eh? ¿Quién quiere pan y queso? Hartó. Saltó y dice, yo quiero pan y queso. Sacó un arma el chupado. ¡Pam, pam! Y queso te sirva de experiencia. Y... violento. No. Ahí estaban dos chupados pescando. Pescando, sí. En un lago, estaban chupándolo. Estaban, sí, estaban chupando y estaban pescando. Lo único que habían pescado era el pedo que tenía, ¿viste? Ahí estaban los dos pescando y por ahí se aproxima una botella, ¿viste? La saca uno de los chupos, la destapa y sale un genio. Ah, pero muy bien. Sale un genio y dice, genio, le voy a conceder un deseo. Dice, chupa. Uno de los chupos dice. No son tres normalmente. Los deseos que conceden, no te digo, no. Qué sé yo, por ahí cambio el sistema. Yo no me enteré, qué sé yo. O te chupo, por ahí te chupo, genio se chupo. El genio se chupo, no, nada. Ese genio no, le voy a conceder un deseo nomás. Oh, un deseo, ¿qué te pasa? Somos dos, ¿eh? Entonces, entra a la cabeza, entra... No, un solo. Bueno, está bien, dice el otro, no. Gil, no lo insulté, no, es que un genio. Dice el otro, ¿qué hace? Genio, genio Maradona. O sea que un deseo nomás. Sí, uno solo. Bueno, decíamos. Dice el otro, no, decía vos. No, decía vos. Dice el otro, no, si vos, sos vos el que siempre decía. ¿Qué voy a hacer yo si la primera vez que aparece un coso de esto? Bueno, está bien, voy a decir yo. Dice el chupó, yo deseo que todo el lago se convierta en cerveza. Epa. Concedido, ¡trum! Todo el lago se convirtió en cerveza. Le dice el otro chupó, boludo, ahora vamos a tener que mear en el bote. Muchas gracias. Entra un chupón bar, y dice, dame la bebida de Shakira. Y dice, vamos, ¿y eso qué? La que te deja loco, ciego, sordo, mudo. Ahí decía el cura, ¿viste? Estaba en la misa el cura y decía, hermanos queridos, queridos hermanos, Dios vendrá y nos salvará. Le dice un chupón, ese no va a venir. El cura lo mira, ¿viste? Sí, el cura dice, queridos hermanos, Dios vendrá y nos salvará. Dice chupo, ese no va a venir. El cura, viste, ya enfermo. Prosigo. Queridos hermanos, Dios vendrá y nos salvará. Dice chupo, no, ese no va a venir. Dice el cura, por favor traigan al policía de que está en la vereda. Dice chupo, me voy porque ese sí va a venir. Ahí venía un choro. Sí. Pasó rápido y le robó la cartera a una monja. Ajá. Se le acerca el chupado a la monja y le dice, Batman, me decepcionaste. No. Se confundió. Se confundió feo. Ahí estaba el chupado en un bar. Ajá. Con un platito y una aceituna. Y estaba ahí con el palillo y la quería enganchar. La aceituna no podía, se le iba por un lado, se le iba por el otro. ¡Ay, loco! Un lado por el otro, la aceituna, media hora tuvo. Sí, pobre. Viene el mozo, discúlpeme, agarró el palillo. El palillo, tac, lo clavó y se tome. Y dice chupa, ¡ja, la garra te cansada, eh! Cae el chupado al velorio de un amigo. Ajá, Y grita, chupa, te dije, el cigarrillo te iba a matar. Te dije, el cigarrillo te iba a matar, dice la viuda. No, murió, el cigarrillo murió atropellado por un auto. Cuando iba a comprar cigarrillos. Obsesionado. Sí. Ahí estaba un bar, viste, que también estaba lleno de borracho. Sí. Y este, entra una mujer. Entra una mujer, levanta la mano con toda la axila peluda. Levanta la mano con la axila peluda y dice: ¿alguien me va a invitar un trago? Un borracho que está al fondo dice: yo le invito un trago a la bailarina. Al rato de nuevo la mujer levanta la mano, toda peluda el sobaco, y dice: ¿alguien me va a invitar un trago? Saltó el chupote y dice: yo le invito un trago a la bailarina. Como 6 veces. Epa. Viene el mozo y dice: ¿cómo sabe que bailarina? Y alguien que levanta la pierna tan alto tiene que ser bailarina. Ahora que hay un amigo acá, Guillermo Quiroga, que es físico-culturista también, ah, ¿viste? Ah, sí. Bueno, entró un viejito, chupa a un bar. Ya estaba medio chupa, entró al bar y lo miraba, ¿viste? El físico-culturista lo miraba. Oh. Físico-culturista lo miraba así, ¿viste? Se tomó como 2 whisky. El viejito lo miraba así. Lo mira el físico-culturista. Yo me acuesto con tu mamá. No. Los otros, imagínate, tipo grande. Lo van a matar a este viejo. Claro, al rato, y llame a un tía María. Y dame 2 más, porque hagamos la trilliza de oro. Y chao. Son y venía, y lo miraba el fisiculturista, sí. Y le decía: yo me acuesto con tu mamá. No. Pasaba así: yo me acuesto con tu mamá. Sí. 7 whisky más se toma. Dice: yo me acuesto con tu mamá. Se levantó el físico culturista inmenso, sí. 2 metros. Sí. Lo mira y dice: papá, vamos, ya estás borracho. Estaba limpiando un espejo, el chupado así, y por ahí mira, alza la vista y dice: al final, ¿quién limpia? ¡Yo, vos! ¡Qué divino que sos! Entonces, chupado dice: ¿sabes dónde vive Carlos Rodríguez? Y dice el mozo: ¿sos vos? Bueno, por eso, decime dónde vivo. Venían 2 chupados en la, sí, ruta, al mango, en la ruta, al mango. El mango, no sé qué auto tenían, un pero un 128 Yaba. ¡Ah, la mierda! Yaba choca en cualquier momento. Al mango por la ruta, así dice uno al otro: vamos a chupar algo ahí. Vamos a chupar algo ahí a la perla milagrosa. Vamos a chupar algo a la perla milagrosa. ¡Ah, da la curva! Se hicieron bot. Raro, sí. Le dice el otro: no era perla milagrosa, era curva peligrosa. Salió chupado del bar. Ajá. Salió chupado del bar, pasó una chica y le dice: a usted la bebida la hace más bella. Dice: yo no bebo, pero yo sí. Qué divino. Le dice un negro al otro: no tomo más bebida blanca. ¿Cómo? El lechero no va más a casa. Ahí estaban 2 chupados tomando y le dice uno al otro: loco, vamos, me voy. Ah, allá se va el maricón. No, son casi los 12. Me va a matar mi señora. ¿Qué maricón que sos? Quédate, toma unos tragos más. Dice el otro: no, vos no sabes lo que es mi mujer. ¿Qué mujer? Te agarró, tipo, sacó el celular, sí. Marco: hola, ¿cómo, quién habla? Sí, yo. ¿Qué te haga de loca, eh? Sí, no voy a dormir. Nos vemos mañana, chao. Tum, colgo, le dice el otro: yo no le hablaría así a mi mujer. Dice tipo: yo tampoco, era la tuya. Ahí estaba en la playa, ajá, estaba una señora negra, sí, negra de raza, sí. Y el hijo estaba tirado en la playa y la mujer lo estaba pantallando. Ajá, estaban tomando sol. Claro, lo estaba pantallando el negrito. Sí. Viene un chupa y dice: si no le pone querosén, no va a prender, ¿eh? Creía que era un carbón, por Dios. No, pobre, sí. ¿Cómo va a decir? Dice. Estaban 2 chupados, le dice: ¿me acompaña a vender el Fiat 600? Bueno, vamos. Y arrancaron el Fiat 600. Ajá. Paro en una farmacia, compra como 5 tarros de vaselina. Epa. Y se lo empieza a pasar el Fiat 600. Y se lo chupó: ¿qué hace? Y dice: por lo que voy a pedir por el auto, seguro que me van a decir que me lo pierden en el culo. Para tener en cuenta, ¿eh? Justo veniendo chupado y en la vereda había un perro lamiéndose las bolas. Ajá. Y dice un chupó: ¿cómo me gustaría poder hacer eso? Dice el otro: ¿no tenés miedo que el perro te muerda? Ahí en un bar, ¿viste? Sí. Quedaba nada más que el barman y un chupó que estaba al costado ahí en el bar. Entonces, viene un hablando que decían, recién decíamos de negro, viene un negro grandote, así tu tipo jugador de básquet. También de raza, sí. Sí, de Atenas, sí. Ajá. Llega y le dice al barman, haceme un oso polar. ¿Oso polar? No, dice el barman, no tengo tela, no sabía qué decir. ¿Qué es? ¿Un trago? Y no sé cómo es. Bueno, agarró la coctelera. Ponele fernet, pone un poquito de gin, vodka, benzina del encendedor, leche, vino tinto, vino blanco, dos, tres bebidas más le dio, lo revolvió así. Lo puso en un vaso. El negro se lo tomó. Cuando sí lo tomando decía, ¡oso polar! Imagínate la cara del chupado y la cara del barman. Claro, qué cosa rara. Al rato dice enero, haceme otro oso polar. Oh, ¿cómo era? Hay que anotar. Claro. Le puso, qué sé yo, lo mezcló de nuevo, se lo puso en el vaso, el negro se lo iba tomando y decía, ¡oso polar! Imagínate la cara de los otros, no saben qué pensa. Se tomó como 6 osos polares, negro. Acá yo te... ¡Oso polar! ¡Oso polar! Se levantó el chupa. Sí. Escúcheme. Donald John. ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¿Cómo es el oso polar? Que vea un oso polar. ¿Cómo es? Dice el negro, esta bebida te hace sentir una sensación sexual impresionante, maravillosa. Ah, bueno. Yo voy, hace un montón que yo no... Bueno, gracias. Ya. Así que es una sensación sexual, dice el negro, impresionante. Una cosa maravillosa, sexualmente. Y se va el negro. Ajá. Chupó se aproximó a la barra y le dice al barman, ¿un oso polar? El barman ya lo sabía, se lo sirvió en el vaso y el chuposo empezó a tomar. Y empezó así, negro maricón de... Sonido Norte. A lo que no entendieron, el negro era trolo. Estaban dos negros medio chupados ahí abajo un árbol en el patio. Habían terminado de comer un asado, ¿viste? Sí. Estaba la Cleotilde, la esposa de uno de los negros, lavando los platos. Ajá. Y ya se ponen a delirar los negros, ¿viste? Estaban tomando ahí un fernet con soda cáustica. Sí, porque ya los negros no le... ¿Viste? Fernet solo con coca, no. Le ponían un poco de soda cáustica. Ya no sienten nada. Ya no sienten nada. Claro. ¿Viste? Estaban tomando ahí y le dice... Y ven ahí aparecer una rana ahí, ¿viste? En el parque. Ajá. En el jardín. Y dice uno chupado, ¡chi! ¿Cuál será el macho y cuál será el hembra? Oh, vos dame. Le preguntemos a la Cleotilde, mi señor no sabe todo. Le dice, Cleotilde, ¿qué pasa? Está hablando el plato. ¿Cómo? ¿Cómo nos damos cuenta si una rana es macho o hembra? Dice la Cleotilde, la hembra siempre tiene la cabeza más chica. Dice, mira, es el macho, es el hembra. Ah, muy bien. Al rato, abajo el árbol ahí, cerca se posaron 2 pájaros. Y dice el otro, ¿y el ave? ¿Cómo podemos saber cuál de la ave, macho o hembra? Y le preguntemos a la Cleotilde. Cleotilde, ¿qué pasa? Disculpame, estaba con la hija ahí. Disculpame, ¿cómo sabemos si un pájaro es macho o hembra? Dice la Cleotilde. La hembra siempre es más chiquita que el macho. Ah, mira, es el macho, la hembra. Ah, ya ¿cómo? Dice el otro, más delirado, dice, escúchame, ¿y este árbol donde estamos nosotros, será macho o hembra? Ya empezamos con Discovery Channel. Le preguntemos a Cleotilde. Bueno, Cleotilde, ¿qué pasa? ¿Cómo sabemos si este árbol donde estamos abajo nosotros sentados es macho o hembra? Dice la Cleotilde, es macho. ¿Cómo sabe? ¿No viste el par de huevones que tiene allá abajo? Le pasa a toda la gente, por ahí llega tanto el hombre como la mujer, llega del trabajo muy cansado, sí. Y por ahí se pone a ver televisión y se toma algo, los tipos generalmente. Uh-huh. Este tipo, amigo mío, estaba con un vaso de whisky viendo televisión, viene la mujer y le dice, a ver, ¿qué tanto tomas vos? Agarró la mujer el whisky, lo probó. ¡Ah, qué porquería! Dice el tipo, ¿viste el sacrificio que hago para chuparme yo? ¿Te das cuenta? Y le pidió permiso a la mujer para salir. Le pidió permiso para... Y el tipo tenía una moto enduro, una Honda 4000, modelo 2006. No había salido y ya la tenía el tipo, ¿viste? No sabe. Y arrancó el vagón. ¡Oh, oh, oh! Tipo 12 de la noche, así. ¡Oh, oh, oh, oh!

andaba en cuatro patas el negro. Andaba en cuatro gateando, andaba del pedo que tenía. Viene una mujer y dice, señor, ¿se le perdió algo? Sí, el equilibrio. Después se levantó, se alcanzó a levantar, el negro se incorporó y andaba con un pie en el cordón y otro en la calle. Ajá. Andaba con un pie en el cordón. Claro, lo miro a otra mujer y dice, discúlpeme, usted está borracho, ¿no? Menos mal, pensaba que estaba Rengo. Es una... Y arrancó un departamento, a una casa de departamentos así extraño, ¿viste? Ajá. Y el negro empezó a los gritos, ¡Ramera cabrona! ¡No! ¡Ramera cabrona! Salió del segundo piso una gorda y dijo, ya te dije un montón de veces que soy Ramona Cabrera, desgraciado. ¿Cómo lo sacaron? ¿Cómo lo sacaron? Se van dando al negro, se fue a un bar. A un bar. Un bar, y dice el tipo al barman, ahí, dame un whisky. Dale. Se tomó el trago de whisky y empezó a tirar piña al aire el tipo. Tiraba piñas al aire. Al rato dice, loco, dame otro whiskycito. Y de nuevo, seguía tirando piñas al aire, tiraba piñas al aire. De nuevo, dame otro whiskycito. Y de nuevo seguía tirando. Dice el barman del boliche, che, ¿cuándo empieza la pelea? Dice el negro, cuando vos quieras, porque no tengo plata para pagarte. Es terrible. Y hay todo tipo de chupados, che. Tenés sí, chupados, hay algunos que son medio violentos. El otro día sí iba el tipo de la casa. Dice la mujer, ¿a dónde vas? Dice el tipo, me voy a chupar con los muchachos. Dice ella, bueno, pegame ahora porque después me despertás. Sonido Norte. Cayó el tipo a la casa. El otro día dice la mujer, ¿a dónde fuiste anoche? Y anoche me fui a chupar con los muchachos. Volví a casa y me hice un jugo de limón. Dice la mujer, ¿jugo de limón? Anda, ve cómo quedó el canario, desgraciado. Son terribles. Son tremendos, por Dios. Qué lo pa' y los va. Qué bárbaro, ¿no? No, el otro día cayó un tipo. Porque hay tipos raros y hay bares raros. Hay bares raros, ¿no? Cayó el tipo al bar, dice, loco, dame un Fernet con coca. Mira. Nada el tipo. Calladito. Hermano, ¿hablas castellano vos? ¿Sí? ¿Dame un Fernet con coca? No. ¿Por qué? Acá se pide todo con rima. Si las cosas no riman, no entregamos nada. Bueno, dice el tipo, ¿por qué no me das un ron cañero para que venga un negro y lo viola el cantinero? Dice el cantinero, mejor un aguardiente para que venga el negro y lo viole el cliente. Y saltó otro, dice, mejor un ron marqués para que venga el negro y nos viole los tres. Qué cosa rara, ¿no? Son terribles los negros cuando se chupan. Qué hermoso que son. Este es terrible. A ver, che. Porque salgo yo de un boliche con un policía amigo mío. Ajá. Salgo, dos caminos, en la esquina, dos tipos chupados. A ver. Uno agachado, sí, con la cola al aire, y el otro metiendo en el dedo el culo. Sí. ¡Epa, no! ¡Qué escena! Un chupado metiendo en el dedo en el culo al otro. ¡Epa! Este no sé si va a ir en el disco, pero lo voy a contar. Metiendo el dedo en el culo. Claro, el cara, imagínate. ¡Hey! ¡Hey! ¡Maestro! ¿Por qué le está metiendo el dedo en el culo a su amigo? Y se chupa. ¡No! ¡No! Lo que pasa es que no. Lo quiero hacer vomitar. Dice el cara, metiendo el dedo en el culo. No, para que se lo ponga en la boca. Eso. ¿Qué lo repailó? ¿Qué va? Las chicas también se chupan. Algunas sí. Sí, el otro día estaba una ahí que decía, ay doctor, me siento mal, todo me da vuelta y me arde el corazón. Dice el tipo, yo no soy el médico, soy el dueño del bar. No te sentís mal ni te da vuelta todo, estás borracha, desgraciada. Y no te arde el corazón, tenés la teta dentro de un cenicero. Ay, Dios santo. Como esos tres negros que estaban en una esquina. Sí. Estaban los tres negros en una esquina. Y si no chupemos más acá, al aire libre. Ajá. Vamos a un lugar cerrado. Mirá, allá al frente hay una fiesta, vamos. Arrancaron los tres chupas. Quisieron encarar la fiesta. El tipo de la puerta, discúlpeme, no pueden entrar. Esto es una fiesta de disfraces. Si no vienen disfrazados, no pueden entrar. Justo entró un tipo con la camisa con la manga de la camisa remangada. Sí. Y le dice, ¿usted qué está disfrazado? De recién vacunado, ese tipo. Y dice, Dice, ¿a mí no me garca? Y se chupó. Se puso en bola uno de ellos y encaró. Dice, ¿y usted qué está disfrazado? De Adán. Dice, tipo, muy bien, paso. Y entró el tipo ahí, colgando con el coroquito le pincha. El segundo se avivó, también se puso en bola. Se puso una teja que había caído del techo de una casa, se la puso acá en el traste y encaró. Dice, discúlpeme, ¿usted que está disfrazado? De tejano. El tercero se puso en bola, también se agarró el piripicho en la mano, con las dos manos, y arrancó. Dice, discúlpeme, ¿usted que está disfrazado? Dice el chupado, de refrán. ¿Cómo eso? Más vale pájaro en mano que 100 volando. ¡Qué terrible! Como ese negro que estaba al costado de un rastrojero, sí. Tenía una novia muy gorda, ¿viste? Ajá. Esa mina más fácil saltarle que dar la vuelta. Pobre, sí. La Marta Norma, la novia. Y el negro la bajó del auto, ¿no? Y ahí nomás le entró el amor. Abrazado hacia lo gordo, el negro estaba... Viene un cano y dice, ¿qué pasa ahí? ¡No, se me rompió el airbag! Viste que decía que iban tipos raros por ahí, ¿no? Cayó un tipo, ya venía medio adobadito el negro, dice el tipo de atrás de la barra, dame un whiskycito. Toma el whisky, tipo. Está atento el japonés. Ahí nomás, termina el whisky, saca un dedal del bolsillo, le dice el tipo, poneme un dedalcito de whisky, aquí en el dedal. Acerca el dedal para el bolsillo del costado que tenía en la camisa y de adentro sale un ratoncito así. ¡Ay, qué lindo! Agarró el dedal y el ratoncito se lo metió, se volvió a meter el bolsillo. ¡Ah, qué tierno! Al rato el tipo dice, dame otro whisky. El negro se lo tomó de pecho el whisky. Sacó el dedal y dice, dame otro dedalcito para Mika y... Le sirve. Falta un poquito más. Gracias. Acercó el dedal para el lado del bolsillo de la camisa, que da el corazón, y ahí salió el ratoncito. Mira, se lo metió de pecho también, adentro del bolsillo. Imagínate, después del cuarto, quinto, el otro estaba. Dame otro whisky triple. Se lo metió. Sacó el dedo y le dice, dame, ponme otro dedalcito de whisky para Ayala. Imagínate cómo salió el ratón. Cava. Pero que... Era un zorrino ya, ¿no? No era un chato, era un... Se había transformado en un zorrino, ¿no? Por la baranda también, que ya emanaba, ¿viste? Y agarró el ratoncito y se metió de nuevo el bolsillo. El tipo dice, bueno, loco, dame... No, dice, yo, no, basta. Voy ese bicho, están hasta las manos los dos. Están muy chupados, voy ese bicho. No le voy a vender más whisky. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál es? Vos a mí no me vendés whisky, ni a mí, ni a Mickey. Te voy a hacer cagar a vos, a tus socios, a los negros que están chupando allá, al negro que cuida los autos, y salió el ratón dentro del bolsillo y dice, traigan al gato, también lo voy a cagar, trompa. Bueno, y los personajes de siempre, que acá veo algunos que han quedado como los personajes que yo voy a contar ahora. Infaltables. Que son los chupados. Claro. Mirá cómo se ríen. Se hacen cargo los vagos. Claro, y los chupados, viste, por ahí se quedan hasta tarde en los boliches. Sí. Y ahí había dos chupados en un boliche, viste, y viene el dueño y dice, muchachos, son las 6 de la mañana, se tienen que ir. Saltó uno, ¿viste? Pulita, déjalo. Déjalo acá, está muy bien, Pulita. No, se tienen que ir. Déjalo, malondón. Decía el otro, viste. Deja, vamos a casa, yo vivo acá en la esquina, vamos a seguir chupando en casa. Dice el otro, no, para, yo vivo en la esquina. No.

Ya de entrada estaba todo mal. Bueno, y el último de borracho, señores, si nos vamos. Tipo, ¿viste los bar? Acá el bar, ¿viste los bar? ¿Tienen sonido bar? Sí. Sí, tiene sonido bar. Escuchen, qué lindo. Ustedes hablan de sonido bar, ustedes. No, van a sacar de risa. Ahí está, ¿eh? Están todos borrachos. Estaban erutando. Esto chupas. Hola, Carlito. Hola, Carlito. ¿Qué vamos a ir chupando, Jorgito? Y sí, ay, ¿cómo está todo? En las 6 de la mañana era, ¿viste? Viste que se ponen en la barra, se asientan en la barra, quedan ahí con los dos, los codos, ¿viste? Y, ¿viste que? ¿Viste la respiración? Por Dios. Y pescadean, ¿viste? En la boca. ¿Pescadean? Claro, abren la boca. Y este. Y claro, estaba ahí y dice. El maestro. Le dice el barman, estaba ahí. Ajá. El. Cuesta, ¿eh? El Westerclos. El barman, ¿qué? El barman, ni idea. ¿Qué? ¿Water qué? No tenemos esa bebida. Sí, como ese enero que cayó con la computadora, ¿viste? Ah. Ahí la notebook. Ajá. A un bar, a la mañana. ¿Y? Ahora la computadora en $1,000. $1,000, ¿y dónde es Raúl Martínez? Sí. Y prende la computadora y le dice a la moza, señorita, ¿tiene wifi? No, me quedan criollitos nada más. Bueno. Y tal dice, ¿dónde quiere el baño? Aquí al fondo a la derecha, como siempre. Fue. Claro. Volvió chupado agarrándose el mes entre piernas, ¿viste? Los testículos. Ajá. Dice, ¿qué pasa con ese baño, porquería? Me siento en el inodoro, me levanto, tiré la cadena y me tiran de los huevos para abajo. Dice el barman, boludo, te sentaste en el balde que tiene el escurridor para el trapo, boludo. Ahí se te engancharon los huevos, boludo. Sonido Norte.